sigamos ya. Continuemos con los sueños a lograr. Ya la puerta se abrirá, en el cielo y las estrellas brillarán. La oportunidad comenzará, desafiando a los dioses. Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo, deja el miedo, sé fuerte, nunca perderás. En un héroe te convertirás, no lo dudes, las barreras romperás. Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo con más fuerza, tiempo de la emoción. Lo increíble pronto nos sorprende.